Sí. Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la 18ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Fiesta que armaron en Huracán por la llegada de Maradona fue impresionante. Música en vivo, banderas, aplausos, cantitos y trono. Mucho para un partido peleado que terminó en empate en uno y que no le sirve a nadie. Pero el Diego pisó el Ducó y los quemeros hicieron fiesta. Y el Pelusa esto dijo al terminar el encuentro. Hay que ganar acá. Nosotros, viste que nosotros cambiamos 9 por 9, nosotros no jugamos a jugar al mediocampo, al loco, al ole. No. Nosotros jugamos a ganar. Lo que pasa es que Huracán también se plantó bien y tiene cabeceadores altos y nos ganaron bastante de cabeza. La gente empató y se olvidó del partido. Triunfazo de Independiente contra Rosario Central. Por resultado 5-0, por juego mucho mejor que el de un canalla encumbrado, por potenciador anímico, ya que el primer triunfo de la era Pucineri fue tan que el rojo se para con mucha confianza frente al clásico de la semana que viene. 5-0 del rojo frente a la Academia Rosarina, y así lo analiza su DT. Lo único que pretendo, tanto en la victoria como en la derrota, dejar una buena forma, que Independiente tenga formas de poder ganar y de también cuando no lo hace, ¿eh? Y eso es lo que yo recalco de mis dirigidas. Estudiantes recibió a Marcos Rojo en 1:57 para su retorno al fútbol argentino y a Unión para buscar los 3 puntos y pelear por entrar a Copas. El Pincha se impuso en casi todo momento, logró la explosión de Cauterucho para el doblete y otro delantero centro, Mateo Retegui, para mostrar fortaleza y gol de delanteros, cosas que le venían faltando al Pincha el año pasado. 3-1 inapelable para los de Milito y la palabra del Chapita Retegui. Contento porque conseguimos 3 puntos muy valiosos contra un rival muy difícil y bueno, contento también por el sacrificio que hicieron los chicos durante todo el partido y bueno, contento para la alegría de la gente también. Apenas empezado el partido, Ezequiel Unzaín quiso cumplir con el pregón del nuevo DT de defensa, Hernán Crespo, de salir jugando cueste lo que cueste. Y el arquero de Halcón le erró a la pelota y Atlético Tucumán comenzó ganando en su cancha 1-0. Después, los de Varela recuperaron su buen fútbol y se adueñaron del partido, pero no pudieron pasar del empate 1-1. Analiza su primer partido, Valdanito Crespo. Nos llaman a nosotros entrenadores como para arreglar problemas que evidentemente o quizás el otro no podría solucionar. Esto es una situación anómala, diferente. El equipo venía bien, de hecho jugó un gran partido el otro día con Talleres. Pero bueno, cada partido tiene su propia historia y lógicamente no es lo mismo jugar con Talleres de local que venir a jugar con Atlético Tucumán, otro clima, otro ambiente. Y bueno, prepararnos para eso. Argentinos Juniors recibió a Racing en la Paternal con la premisa de ganar o ganar para volver a la punta. Y desde el arranque ya se puso arriba con gol del colombiano Eduard López y parecía que el bicho tendría una gran noche. Pero Racing, sin jugar del todo bien, empezó a nivelar la cosa y logró poner Pardas en uno con el gol de este chico, Thiago Banega. Queríamos los 3 puntos, pero no se pudo, así que hay que seguir por este camino que no llevamos ni un mes de trabajo y vamos bien, creo. En el primer tiempo suena Little Jack, banda argentina de principios de siglo, haciendo Fear. Después del entretiempo repasamos el domingo, lo que queda y las estadísticas de esta fecha 18 de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.